le inquieta y se pregunta por qué no funciona el centro en Colombia y sobre todo en esta campaña electoral. Bueno, los centros no funcionan en ningún país. Mire, estamos hablando de España, y en España hubo una alternativa de centro que fue Ciudadanos, que se ha hundido y que está prácticamente desaparecido como partido. Sin embargo, hay una ironía con esto, con los centros. Los centros están perdiendo el poder, los centros están muy debilitados, incluso están a veces fraccionados y enfrentados. Sin embargo, esos centros son decisivos a la hora de la gobernabilidad, porque dado que los triunfadores no suelen contar con mayorías en el Congreso, los congresos, en las asambleas, esos gobiernos tienen que optar por apoyarse en esos centros. Fíjese que en Colombia, por ejemplo, el gran debate ha sido con quién se iba finalmente el Partido Liberal, que representaría esa alternativa de centro, centro izquierda. Bueno, es muy heterogéneo el Partido Liberal colombiano, pero bueno, y finalmente todo indica acá que se lo ha llevado, por lo menos lo que es el aparato, Federico Gutiérrez. Pero la pugna ha estado ahí, porque si Petro hubiera conseguido encandilar al Partido Liberal, sobre todo con el problema de Francia Márquez, que rompió esa posibilidad, si Petro se hubiera llevado al Partido Liberal, seguramente hoy estaríamos hablando de que muy posiblemente podría haber un triunfo en primera vuelta o casi en primera vuelta. Explíquenos un poco esa parte, ¿cómo es eso de que por Francia Márquez fue que no llegó a un acuerdo el Partido Liberal, o mejor dicho, el expresidente César Gaviria, en cabeza de esa colectividad, con Gustavo Petro y su pacto histórico? Bueno, yo creo que por interés, incluso el Partido Liberal estaba cada vez inclinándose más hacia Petro. Petro llevaba unos meses moderando bastante su mensaje, acercándose a grupos más bien conservadores, como los evangélicos, por ejemplo, y claramente Petro estaba intentando conformar una gran alianza que iba desde la izquierda, por supuesto, pero que incluía sectores más bien centristas. Cuando Petro escoge como candidata a vicepresidenta a Francia Márquez, esto ya supone un giro claramente hacia el otro extremo, hacia la izquierda. Pero bueno, eso no habría tenido, yo creo, demasiada incidencia si no hubiera sido porque Francia Márquez, sus primeras declaraciones como vicepresidenciable, fueron un ataque directo al Partido Liberal, acusándolo de ser un partido del establishment, un partido vinculado al neoliberalismo, que es una palabra fea para muchos sectores de la izquierda, y por lo tanto rompiendo cualquier posibilidad de alianza entre Petro y el Partido Liberal, que yo creo que habría prácticamente colocado a Petro en la presidencia. Vemos también que los partidos tradicionales en verdad no están tan acabados como mucha gente piensa. Hablan en tono estigmatizante que la maquinaria política. En las pasadas elecciones se pudo comprobar de que el Partido Conservador, por ejemplo, mantiene su fuerza. El partido de la U también, el Centro Democrático, sigue ahí. El Partido Liberal, bueno, también su fuerza. Así las cosas, profesor, ¿ve usted como claramente favorito a Gustavo Petro, que sin embargo, bueno, estaría rondando, uniendo a los partidos de la izquierda, un 30% de lo que es hoy el Congreso? Es decir, el 70% del Congreso en estos momentos en Colombia pertenece a ese grupo de partidos que no va con Gustavo Petro. Bueno, eso por un lado nos indica que va a haber un problema de gobernabilidad muy grande si Petro ganara las elecciones, porque evidentemente la gobernabilidad va a ser muy compleja. Lo ha sido muy compleja con Iván Duque, pues mucho más con Petro, que evidentemente provoca ronchas e incluso temores. En cuanto a si está hecho o no la victoria, dado las cifras en la legislativa, bueno, legislativas y presidenciales son dos elecciones que tienen dinámicas muy diferentes, porque fundamentalmente, digamos que el aparato tiene mucha importancia en las legislativas y la personalidad del candidato la tiene en las presidenciales. Y eso es una cosa muy importante, es un dato muy revelador, porque Petro provoca pasiones, pero también provoca profundas animadversiones, que es lo que yo comentaba al principio, que nos acercamos a un periodo en América Latina en general y en Colombia en particular de altísima polarización en los extremos. Digamos que a Petro se le ama o se le odia, para que nos entendamos, y no hay términos medios. Habría que ver si Petro va a conseguir disminuir esa cantidad de animadversión que tradicionalmente ha existido. Por eso digo que es tan importante ver cómo acaba la primera vuelta, la previsible primera vuelta, porque si Petro queda muy distanciado de Fico y muy cerca de ese 50%, digamos que tendrá muchas más opciones. Si las diferencias son más estrechas y dada la capacidad que tiene Petro de provocar mucho miedo en los adversarios y en parte importante de la población, digamos que Federico Gutiérrez, que además representa un mensaje renovador, joven, flexible, muy atractivo, dentro de que es verdad que está apoyado por partidos más bien tradicionales, digamos que Federico Gutiérrez podría tener más opciones. Profesor, seguiremos muy pendientes de lo que pasa en Colombia de aquí al 29 y muy pendientes de estas primeras elecciones y esperamos contar con usted para seguirlo analizando. ¿Le parece si nos asomamos un poco en la situación de Ecuador? Porque nos gustaría entender qué pasa en Ecuador, porque este tema de los brotes en las cárceles que ha llevado a que el presidente declarara un estado de excepción. Bueno, es un problema de larga data y también se puede pensar que es un tema a escala latinoamericana. Es decir, mire, en realidad, ¿qué tenemos ahí? Tenemos uno de los grandes problemas que tiene América Latina en estos momentos es la ineficiencia del Estado. El Estado está ausente en muchas partes del territorio, incluso en las ciudades, en algunas ciudades, parte de las ciudades, el Estado no llega. Bueno, a un sitio, a un lugar donde el Estado, las administraciones públicas no llegan, precisamente son las cárceles. Entonces, unas cárceles que están abarrotadas, que están fuera del control muchas veces de las autoridades y, evidentemente, esto es lo que provoca que finalmente, ante la ausencia del Estado, sea el crimen organizado el que las termina controlando y muchas veces los enfrentamientos entre distintas bandas que se producen en las calles se replican en las cárceles. Si a esto unimos un gobierno como el de Ecuador, que padece otro de los problemas que yo he comentado antes, que tiene escala latinoamericana, presidentes débiles que no tienen apoyos en el Congreso ni capacidad para forjar alianzas, porque bueno, se puede tener minoría en el Congreso, pero sí se puede tener capacidad de forjar alianzas con otras fuerzas. Pero en este momento, en América Latina, padecemos dos problemas que se interrelacionan y se retroalimentan, que son la polarización y la fragmentación. La fragmentación dificulta los acuerdos, pero la polarización los hace imposible, porque entre las diferentes fuerzas no hay capacidad de llegar a consensos y políticas de Estado. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a Lasso en Ecuador, que no solamente tiene muy poco apoyo en el Congreso, sino que tiene enfrente no solamente al correísmo, que era lo lógico, sino que a partidos importantes del centro-derecha, que teóricamente habrían sido aliados, son seguramente a día de hoy sus máximos enemigos, con lo cual Lasso está solo y muy poco apoyado. Por último, vamos a abordar un tema con el que debimos empezar esta entrevista, y tiene que ver con la próxima cumbre de las Américas que se va a celebrar en los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden ha anunciado de que no va a invitar a Cuba, igualmente a Nicaragua y Venezuela, porque considera que en estos países no hay democracia y que en esa mesa van a estar los países que representan la democracia en América Latina. Sin embargo, la reacción por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordemos un adalid de la izquierda latinoamericana, no se ha hecho esperar. No solamente le hizo un pedido desde su país, sino que desde la mismísima Cuba, en una gira reciente, le pidió al presidente Joe Biden que invitara a estos países. Y se le ha unido en el día de ayer el presidente de Bolivia, Luis Arce, que recordemos pertenece al partido político MAS, que lidera Evo Morales, partido también de izquierda, de esa izquierda más radical de América Latina. El caso de Arce llama la atención porque ha revelado que tanto él como el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistirán a la próxima cumbre de las Américas si no invitan a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué opinión le merece esta posición de los Estados Unidos y este chantaje que ahora plantea el presidente de Bolivia, Arce? Pues mire, más allá de mis opiniones personales, lo que sí creo que la Cumbre de las Américas, que era una enorme oportunidad para América Latina para mostrar sus fortalezas y que es una región que es necesaria para Estados Unidos y para la nueva economía que se está forjando, la de la Cuarta Revolución Industrial, que era una oportunidad muy buena para que se intentaran empezar a resolver los problemas estructurales de la región con todos los países reunidos en Los Ángeles y con la gran potencia regional, que evidentemente es Estados Unidos. Bueno, pues toda esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que tenía América Latina va a fracasar. El anuncio que va a fracasar. De la reunión de Los Ángeles no va a salir ninguna propuesta que sirva para resolver las grandes problemas estructurales de la región. Se ha politizado, como siempre os suele ocurrir en las cintas y en las cumbres latinoamericanas o americanas, ¿verdad? Se ha politizado, se ha fracturado, se ha polarizado y, por lo tanto, lo importante va a quedar al margen. Lo importante, ya digo, era fundamentalmente afrontar los problemas estructurales latinoamericanos que empiezan por la migración, pero que a la migración responde a unos problemas sociales, económicos, institucionales, que son los que hay que arreglar. Con lo cual, es una pena. Porque, mire, las dos grandes potencias regionales, que son México y Brasil. México va está en la postura que usted ha comentado muy bien y posiblemente incluso López Obrador ni acuda, y Bolsonaro está en otra cosa, que es reelegirse y su papel regional es mínimo. Con lo cual tenemos una nueva oportunidad perdida, un nuevo tren que pierde América Latina por politizar y por optar por la polarización más que por afrontar los problemas estructurales. Como nota última, le diría que efectivamente creo que invitar a tres dictaduras como son Cuba, Nicaragua, sin duda, y Venezuela, que creo que sería un grave error, porque uno de los grandes retos que tiene la región es fortalecer las democracias regionales que están muy debilitadas, como la democracia a escala mundial. Y no tiene sentido que queramos reforzar las democracias latinoamericanas invitando a tres dictaduras. Pues, profesor Rogelio, ha sido un placer contar con usted. Seguiremos muy pendientes porque la situación está bastante... algunas veces decimos que como para alquilar barco, pero esperemos que se resuelvan de manera positiva, muy candente las elecciones en Colombia, y también esperemos que se pueda desarrollar esta cumbre, que se llegue a la mejor solución y que se puedan debatir estos temas tan interesantes. Profesor Rogelio Núñez Castellanos, doctor en Historia Contemporánea, profesor universitario y especialista en América Latina, tomándose un café en el Café Mañanero. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Encantado. Bueno, por supuesto han quedado algunos temas para tratar. Me hubiera gustado también abordar la situación, la particular situación que está viviendo el presidente Boric de Chile. Apenas lleva poco más de un mes en el cargo y ya tiene un desgaste político impresionante y con revueltas también para destacar. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. El mejor sabor de Valencia, la casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la casa de Diego II, en la avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Adrenalina para el cuerpo y más tequila para el sediento. Hoy vamos a celebrar, dejando atrás la amargura, todos vamos a brindar por esta vida tan dura, por los que no están, nunca volverán, por los que hoy se van, por los que conmigo están. Así, por eso hoy vamos a celebrar, dejando atrás la amargura, todos vamos a brindar por esta vida tan dura, por los que no están, nunca volverán, por los que hoy se van, por los que conmigo están. Esta canción se titula Mareo y la interpreta Juan Magán. Estamos hablando de uno de los exponentes de la música urbana que ha logrado forjar su proyecto desde España. Le ha ido muy bien. Y ha encontrado un respaldo también muy interesante en la República Dominicana. Bueno, varios países de América Latina le han abierto sus puertas. Y ahí tenemos a Juan Magán. Hace algún tiempo hablábamos con él acerca de este interesante proyecto. Bueno, nos contaba todas sus impresiones de cómo ha logrado hacerse con América Latina. Y aprovechamos esta buena música para hablarles de Cash Latino Amat en la Avenida La Plata número 107, productos latinoamericanos importados. Presten mucha atención porque tiene promociones muy interesantes con motivo del mes de las madres y también está sorteando una cesta, ¿sí?, repleta de productos de distintos países. Cuesta más de 100 euros esta cesta. Bueno, para participar en el sorteo, acérquese a sus instalaciones, amplias por cierto. Sí, Cash Latino Abate en la Avenida La Plata número 107. felicidades para todas las madres. Cash Latino Abad, a propósito, tiene un stock de productos de Honduras y Centroamérica, empezando por las semitas. Así que aprovechar todas las ventajas, todos los productos de Cash Latino Abad. Es el momento de hablarles de un sitio en Valencia que está cambiando totalmente el concepto de la gastronomía internacional. Se trata de Bombay Aroma, en la avenida del sitio número 25. Si estás pensando en una cena especial o una comida, ahí tienes a Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Felicidades para todas las madres. Y es el momento de pensar en Brasas y Calderos Restaurante. Si te apetece un almuerzo, un plato a la carta de estos mediterráneos, o si lo prefieres, un menú especial. Ahí tenemos Brasas y Calderos Restaurante. Menú todos los días. Además, platos a la carta y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Avenida Alfamuir número 7. Más información en brasasycalderos.es. Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso y revelando milagros en cada piso. El gato, el gato. Colombia, te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto. Colombia, te quiero tanto y sigue bendiciendo tu encanto. ¿Quieres probar los sabores de Colombia en Valencia? Visita entonces Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Empezando por la panadería, además platos típicos en general, como es el caso de la bandeja paisa. Menú diario, Don Arepo, abierto todos los días, excepto martes, que se toman un merecido descanso. Siempre disfrutando con una extraordinaria atención. Un saludo muy especial a todas las personas que laboran allí en Don Arepo, empezando por Flor, Jaime, Nico, bueno, y todo el personal de Don Arepo. No lo olvides, sector Patraix en Valencia. Si hablamos de sabores colombianos, piensa en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, además, también las empanadas. Todas esas comidas rápidas, al mejor estilo colombiano. Y estamos hablando ya de hamburguesas, perros calientes. Menú diario, Tropicalísima. También todos los platos calientes. Una excelente atención, Tropicalísima. Ah, si te antojas de una ensalada de fruta, de un cholao, como quiera, que ya estamos a las puertas del verano, ya se siente el calor, pues refrescate con Tropicalísima. Toma nota del teléfono 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.

sigue aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Ya viene la información deportiva. No quiero nada. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Antes de entrar en lo que tiene que ver con la información deportiva, les invitamos a un lugar en Valencia. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Deliciosa gastronomía colombiana. Sí, Patacón Tostado, no lo olvides. Zona centro de la ciudad, detrás de la Finca Roja, calle Albacete 21. Platos combinados, la especialidad de la casa, que son los patacones, pero además toda la línea de platos típicos de Colombia. También vas a encontrar comidas rápidas y los jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la actualidad con la Liga Española de Fútbol. El Atlético de Madrid es noticia porque ya aseguró su cupo en la próxima edición de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Pero también tenemos en portada al Giro de Italia, porque al frente de la general está un joven español, Juan Pedro López. Juan Pedro López. No sé si él soñó precisamente de vestirse rosa a estas alturas del Giro de Italia. Pero lo cierto es que está viviendo ese sueño, está disfrutando cada momento de la carrera. Y de inmediato vamos con los detalles. Pero además, estaremos pasando por la Premier League y tenemos los resultados de Copa Libertadores de América. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva, el desarrollo de la información deportiva, y es a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Le Fouir número 7. Platos típicos del Mediterráneo. Dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Más información y reservas en brasasycalderos.es. Bueno, entramos en materia, Adolfo. Vamos con la Liga Española de Fútbol, que continúa en el día de hoy. Anoche terminó otra jornada de la jornada 36 de la Liga Española, con resultados bastante interesantes, ya que el Alavés venció al Español 2-1. Y con esto supera en la tabla de clasificación al Levante. Vuelve el Levante a estar en lo último de la tabla, con goles de Miguel de la Fuente Escudero en el minuto 7 y con Gonzalo Escalante en el 59, vencieron al Español, que hizo un gol de penalti de Raúl Tomás en el minuto 14. Un Alavés que lo dio absolutamente todo porque aspira a salir del descenso. El Sevilla empató con el Mallorca 0-0 y prácticamente asegura su posición Champions. Y el Mallorca respira un poco más, aspirando a salir también del descenso. Es decir, llega a 33 puntos, a solo 2 del Cádiz, pero eso sí queda todavía en la posición 18. Y el Elche no pudo con el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, aprovechando los errores del Elche, lo venció con 2 goles, uno de Mateus Cunha en el minuto 28 y otro con Rodrigo de Paul en el minuto 62. Un Elche que todavía está temblando en la cuerda floja porque necesita alejarse más del descenso, aunque los puntos o las oportunidades que quedan para el Mallorca son pocas para alcanzar a un Elche que se queda con 39 puntos en la posición 14. Podríamos decir que ya está fuera del descenso, ya que los partidos que faltan entrarían a dirimirse prácticamente entre los tres últimos. En la posición 18 el Mallorca con 33 puntos, en la 19 el Alavés con 31 y en la 20 el Levante. Un Levante que tiene precisamente un durísimo encuentro en el día de hoy, porque se enfrenta nada menos que al actual campeón de liga, el Real Madrid. 9:30 de la noche. El Levante podrá con el Real Madrid. Un Real Madrid que utilizará muchos suplentes. El Rayo Vallecano se enfrenta al Villarreal a las 8 de la tarde. Y la Real Sociedad se enfrenta al Cádiz a las 7 de la tarde. ¿Vencerá el Cádiz a la Real Sociedad en su casa? Vamos ahora con las reacciones tras la clasificación del Atlético de Madrid a la Champions, la confirmación de que estará en la próxima edición del Torneo de Clubes Europeo. El Cholo Simeone, que no se sabe si va a continuar en el Atlético de Madrid luego de 10 temporadas. Bien jugado, con mucha buena, con muy buena intención, con ganas de ganarlo. Pudimos haber hecho más goles, defendimos bien, el equipo trabajó. Se sintieron todos involucrados, los que tuvieron que entrar rápido, los que entraron al final. Y eso es algo muy, muy bueno para el domingo, esperar mucha gente en el estadio y tener un gran partido con el Sevilla. Parece fácil, parece simple, parece que tiene que ser porque sí, pero no. Este año nos costó, tuvimos una temporada muy irregular, con muchos goles en contra, cosa rara. Es verdad que también tuvimos mucho tiempo lesionados a jugadores importantes en la parte defensiva. La llegada de Reinildo nos ayudó a fortalecer esa faceta. Centrarnos en un momento de dificultad con el club para imaginarnos esa liga de 14 partidos, que no era simple, pero sí nos proponía un desafío nuevo. Lo afrontamos de la mejor manera, lo afrontamos con humildad, pese a llevar 9 años en el club y sabiendo que siempre este paso es muy importante para poder seguir creciendo. Hicimos una muy buena Champions, una pena cómo quedamos afuera, pero creo que es un paso importante, sobre todo para el club. Bueno, el Cholo Simeone, hablando acerca del compromiso y evidentemente de la campaña que ha realizado, ¿cómo se explica que un equipo que es defensivo haya recibido tantos goles? Y decía que ha tenido varios jugadores importantes lesionados. Adolfo, vamos ahora con el Giro de Italia. Cambiamos de deporte. Más adelante regresaremos con más fútbol, porque vamos a estar abordando Copa Libertadores de América, también el caso de Ecuador, y nos pasaremos por la Premier League, es decir, el fútbol inglés. Entonces, vamos con el Giro de Italia. Tremendo cierre de etapa en el día de ayer en el Giro de Italia, y es que el ciclista francés Arnaud Démare demostró fortaleza hasta el último centímetro del Groupama, y en una jornada dura de 174 kilómetros y disputada entre las localidades sicilianas de Catania y Messina, no permitió que el colombiano Fernando Gaviria, que venía impulsado y con ansias de pelear la etapa, no lograra alcanzarlo. Es cierto que Fernando Gaviria debió haber saltado 2 segundos antes y el remate había sido espectacular. La segunda posición demuestra que tiene mucha fortaleza. El italiano Giacomo Nizzolo fue el tercero y así, después de esta etapa, la clasificación general queda de la siguiente manera. Sigue liderando el español Juan Pedro López, seguido del alemán Leonard Kama a 39 segundos. Tercero, Reinter Amae de Estonia a 58 segundos. Y cuarto, ahí hay un escalador. Y se trata nada menos que de Simon Yates a 1 minuto 42. El portugués João Almeida se encuentra en la séptima posición a 1 minuto 58. En la posición 11, el mejor latinoamericano Richard Carapaz a 2 minutos 06 segundos. En la 15, el mejor colombiano Santiago Buitrago a 2.18, y en la posición 22 se mantiene Iván Ramiro Sosa del Movistar de Colombia a 3 minutos 05. Todos ellos a la espera de que llegue la montaña del próximo sábado, porque hoy precisamente siguen las etapas planas. Una etapa, la sexta, de 192 kilómetros con salida en Palmi y llegada en Escalea, y ya únicamente en esta etapa habrá un premio de montaña de cuarta categoría a solo 500 metros de altura y en el minuto 34. El resto es totalmente plano y está totalmente disponible para que se muestren los grandes sprinters nuevamente. ¿Podrá Fernando Gaviria salir un pelín antes para llevarse esta etapa? Complicado, Adolfo. Ayer, en todo caso, pues Fernando Gaviria siempre quiere ganar, pero no siempre la fuerza se le acompaña. Y atención a lo que decía tras ese segundo puesto que logró en la quinta etapa. Estaba muy cabreado. Hemos hecho un segundo puesto. Creo que teníamos las piernas para ganar. Dimos todo, pero bueno, así es el ciclismo. No, no puedo decir nada, porque ya me regañaron, no puedo decir absolutamente nada de la bici. No, no es solo la bicicleta, son cosas que pasan en carrera y bueno, creo que no teníamos a Rich S, también en el final se le ha salido la cadena un kilómetro y no pudimos hacer nada. La rabia, la frustración es porque deseo ganar y estar tan cerca, sentir las piernas e intentar lucharlo y perder, no me gusta. Creo que he hecho el estúpido al enojarme, pero bueno, así es, cosas de carrera y esperemos. Ciao, ma per favore, no, adesso non rompermi il cazzo, per favore, ma figa, sono perso una volata, ma cosa vuoi che ti dico? Bueno, Fernando Gaviria que se cabreaba un poco, hasta con la prensa, pero era producto de la frustración, como él mismo lo explicaba, de no haber logrado el triunfo. Se quedó precisamente con el triunfo, la miel en los labios, ¿no? Y no lo logró. Vamos a ver si hoy lo logra, porque como bien lo decía Adolfo, tiene una segunda oportunidad, la etapa de hoy, que tiene 198 kilómetros, algunos repechos que en el mundo del ciclismo llaman tachuelas. En todo caso, es un terreno quebradizo. El puerto más importante es de cuarta categoría, es terreno totalmente llano. Y bueno, la emoción estará precisamente en el embalaje final. Y vamos a ver si esta vez se reencuentra con el triunfo Fernando Gaviria. Sabemos que él es un hombre ganador y que le cuesta aceptar el segundo lugar. Bueno, vamos, Adolfo, con más información y lo vamos a hacer justamente a nombre de Travel Low Cost en la calle Estrella número 12 para enviar a Ecuador desde 5 euros con 50 el kilo, a Venezuela desde 1 euro con 50 y a Colombia desde 3 euros, repito, Ecuador 5 con 50 para enviar a Latinoamérica. Travel Low Cost, zona Plaza España. Vamos ahora con la información a propósito de la Premier League, el Chelsea que no afloja y que tiene nuevo dueño. En el día de ayer se conoció el nuevo propietario del Chelsea y se trata nada menos de un multimillonario estadounidense de solo 46 años, Todd Boehly, y con una ambición puesta en el deporte. Y para suerte los aficionados blues, un experto en reflotar franquicias históricas. Es cierto que es la negociación más alta jamás alcanzada en la adquisición de una entidad deportiva. 4.000 millones de euros. Y es que en esas cumbres de inversión ha emergido este hombre para tomar el relevo de Roman Abramovich, que se vio obligado por el gobierno británico a desprenderse de la entidad que presidía desde hacía 19 años, y todo a causa de su apoyo a la invasión de Ucrania. Pero ahí nos preguntamos, ¿ha hecho un excelente negocio Roman Abramovich vendiendo por 4.000 millones de euros un equipo como el Chelsea que él había adquirido por solo 100 millones de euros? Dejamos el fútbol europeo y vamos al otro lado del Atlántico. El tema de Ecuador por inscribir a un jugador que habría nacido en Colombia ya ha llegado a la FIFA. Vamos entonces con los detalles de esta noticia, pero antes un importante mensaje. Atención, si estás buscando disfrutar platos típicos de Brasil o Ecuador en Valencia, Piensa en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante amplio, cómodo, agradable, con tres ambientes. Restaurante Yacaré. Más información y reservas en restauranteyacaré.es. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces, Adolfo, con el caso del expediente de Ecuador en la FIFA por la inscripción de un jugador no nacido en su territorio. Es cierto que en Sudamérica se está jugando la Copa Libertadores de América, la mejor competición del fútbol americano. Pero la noticia realmente deportiva se ha centrado en una denuncia. Y es que la FIFA ha abierto un expediente a Ecuador por la presunta alineación indebida de Byron Castillo. Y es que la FIFA lo anunció en el día de ayer, abrir procedimiento disciplinario en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura tras la acusación de la Federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano. Y es que la Federación de Fútbol ha presentado ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia. Y es que Chile asegura que tiene las pruebas suficientes para llevarlos a los tribunales y comprobar este hecho. ¿Obligará la FIFA a dejar por fuera a Ecuador del próximo Mundial de Qatar? Y quizá esa sería la posible solución en caso de que se compruebe este hecho. Y por lo pronto, o por lo tanto, Chile entraría a ser partícipe de este Mundial. ¿Y por qué no otro equipo suramericano, que en ese caso podría ser la mismísima Colombia en un repechaje? Esas posibilidades son muy remotas. Recordemos que incluso muchos jugadores han nacido en un país y luego han jugado con otro. Han empezado incluso su carrera profesional en un país y luego han terminado en otro. Es el caso, por ejemplo, de Senna aquí con la selección española, ¿no? También es cierto que todas estas cosas hay que ponerlas en conocimiento. Si el jugador tenía la nacionalidad ecuatoriana y no ha jugado con Colombia, bueno, ese caso está totalmente favorable para Ecuador. Y no se cree que, como se dice popularmente, la sangre llegue al río, ¿no? No. Aquí hay pocas probabilidades de que prospere esa demanda de Chile. Chile, siempre que queda eliminado, recurre a ver de dónde se puede agarrar. Lo mismo ocurrió en el Mundial anterior, donde había un caso mucho más evidente con un jugador boliviano. El caso es que en esta oportunidad, de todas formas, la FIFA ha abierto el expediente, pero el hecho de que abra el expediente no quiere decir de que ya van a sancionar a Ecuador. Las posibilidades son muy, pero muy remotas de que eso existe. Y bueno, como bien ya se ha dicho, el interesado es Chile. Seguimos en el Café Mañanero y lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención porque hay una promoción muy interesante para enviar dinero, para hacer llamadas a Latinoamérica o a cualquier parte. Aquí, llamadas ilimitadas, también fibra, hablamos de la alta velocidad. Only One Comunicaciones. También si usted de pronto por cuestiones administrativas no puede hacerse con un contrato de una telefonía móvil, contratar estos packs, que sepa que en Only One Comunicaciones va a encontrar una alternativa. Only One Comunicaciones, en la calle Amado Granel Mesado, número 40. Igualmente en Manuel Candela 21 y en Brasil 20. Only One Comunicaciones. Atención a esta promoción. 300 mega